Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, en la retaguardia operando nuestro compañero Nacho González, en la 690 Julio Pardo. Y ustedes saben que si nos quieren volver a escuchar, por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, y por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas, y por la www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si querés dejarnos un mensaje, lo podés hacer al 1115-3181-3126. Repito, al 1513181-3126. ¿Y de qué vamos a ir hoy en nuestro programa? Bueno, seguimos con el tema del inicio de clases, cómo va a ser en otras provincias, cómo va a ser en la ciudad de Buenos Aires. Para eso lo que convocamos hoy es a una docente, licenciada en educación, Laura Marrone. Ella fue legisladora en la ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido. Laura es licenciada en Ciencias de la Educación, que en un ratito nos va a comentar un poco un panorama de cómo ve ella la situación del inicio presencial de clases, un poco un panorama general en el país, y después vamos a profundizar un poco más respecto a las condiciones que quiere implementar el gobierno de la ciudad aquí para empezar las clases. Por otro lado, vamos a escuchar a María Alem, que es vecina del colectivo Vecino en Defensa de Boedo, Vecinos Unidos con Boedo, porque ellos están trabajando contra este proyecto también de rezonificación que la legislatura ya aprobó en una primera lectura, y ahora, después de una audiencia pública que va a haber a partir del 24 de febrero, en segunda lectura, quieren aprobar esa rezonificación para que se construya un estadio de fútbol y para recitales de 46.000 personas, cosa que es una locura. Bueno, la vamos a escuchar a ella para que nos comente qué es lo que piensan los vecinos y cómo se están moviendo. Y si nos queda un poco de tiempo, hablaremos sobre otros temas de la ciudad de Buenos Aires. No sé si te parece, Nacho, podemos ir a una pauta, podemos ir a un separador, y mientras tanto tratamos de comunicarnos con Laura Marrone, ¿sí? Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Mientras escuchamos y tratamos de comunicarnos con Laura Marrone, vamos a comentar de acuerdo a lo que han dispuesto los trabajadores del sindicato de Subte, mañana de 6 a 9 de la mañana van a hacer un paro en repudio y en protesta porque la Metrovías ha dado unas instrucciones que plantean que todo aquel trabajador mayor de 60 años tiene que volver a trabajar. Y bueno, ellos están en contra porque es parte de los trabajadores no esenciales que están, que están dispensados de cumplir tareas, y más en un lugar que es considerado también, ya de por sí, antes de la pandemia, insalubre. Por eso también tienen un horario de trabajo de seis horas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que están, qué es lo que están haciendo, a ver cómo arreglan. Bien, vamos a ver si podemos ir a una cortinita, Nacho, mientras tratamos de comunicarnos con Laura. Te están llamando, Laura. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y seguimos tratando de comunicarnos con Laura Marrone. Si te parece, Nacho, vamos a invertir el orden y vamos entonces a la entrevista con María Lem, que es vecina de Unida por Boedo, y escuchamos lo que ella nos decía respecto a... el por qué no a la rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata, ¿sí? Y por qué no quieren un estadio para 46.000 personas allí, ¿no? Que ese es el gran problema que hay en estos momentos. Así que bueno, si podemos, Nacho, entonces hacemos eso. Vamos a escucharla entonces a María Allen, ¿te parece? Bueno, estamos con algunos problemitas técnicos al estar un poco lejos entre nosotros mismos. Nacho está ahí en el estudio Víctor Basterra, yo estoy acá en el estudio de Los Matadores de Villa Crespo. A veces no podemos encontrarnos. También, si te parece, Nacho, si querés, en base a lo que hablamos recién por el tema del paro que está previsto por los metros delegados, podemos pasar el audio del secretario de prensa, Quique Rosito, que informa cómo va a ser y por qué va a ser el paro de los trabajadores del subte mañana de 6 a 9. ¿Lo tenés ahí el audio? Mañana miércoles, desde las 6 y hasta las 9 de la mañana, estarán paralizadas las 6 líneas de subte y el Premetro como medida de autodefensa que llevaremos adelante desde el Sindicato del Subte.

Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Bien, seguimos en www.laretaguardia.com.ar AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Como habíamos anunciado, vamos ahora a escuchar la entrevista que en el día de ayer hicimos con mi compañera Cristina Varela en el programa Oíd Mortales, con María Alem, que ella es vecina del colectivo e integra el colectivo Vecinos Unidos de Boedo, que nos explica el por qué los vecinos de ese barrio están en contra de que se apruebe la rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata para construir un estadio para 46.000 personas para partidos de fútbol y hasta 60.000 personas para recitales. Vamos, Nacho, si te parece, escuchamos el audio. Continuando con la segunda parte del programa, y como habíamos comentado al inicio, ya estamos comunicados con María Alem, que ella es vecina del barrio de Boedo, integra el colectivo Vecinos Boedo Parque Chacabuco, ¿no? Vecinos Unidos, también por Boedo, ¿no? Donde se organizaron para evitar la construcción, primero la rezonificación que quieren votar en segunda lectura, en la legislatura, para construir un estadio allí en lo que es el predio de Avenida La Plata. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Cristina Varela y Luis Angel, te saludamos. Igualmente. Bien, nosotros ya hemos en otros programas tratado este tema, pero ahora se da una nueva situación que es... Así es. Después de haberse aprobado en primera lectura la rezonificación, ahora hay una audiencia pública. ¿Qué nos podés comentar de la audiencia pública y cómo los vecinos preparando? ¿Cómo no? Quiero agradecerte además la posibilidad que nos vienen dando de expresarnos nuestro posicionamiento, que no es caprichoso. Tenemos muchos fundamentos para el rotundo no. Rotundo no, inicialmente, a la rezonificación. Una rezonificación que les es imprescindible para llevar a cabo la construcción del megaestadio que se proponen. nosotros decimos no porque un estadio de esas características es disruptivo para la vida cotidiana de los vecinos. Creo que no hace falta abundar en detalles lo que implica un estadio que va a tener, obviamente, actividad futbolística y que va a dar lugar también a recitales. Ya existe el Estadio Arena, ¿no es cierto?, que es una muestra menor, pero es una muestra ya de las actividades. Y también existe acá en el barrio el Estadio Roberto Pando, que cuando tiene actividad es un ruido insoportable, es estacionamiento de autos en las veredas. Bueno, vos hablabas de la rezonificación que ya fue aprobada en primera lectura y que ahora tendría una segunda lectura y que nosotros pensamos que con nuestra argumentación y con un poco de reflexión acerca de lo que implicaría la construcción del estadio, podría no ser aprobada. Va a haber una audiencia pública que va a ser el día 24 de febrero. Es importantísimo participar, inscribirse, y la inscripción está abierta y va a ser hasta el día 19 de febrero. Nosotros querríamos que esa audiencia fuera sectorizada, porque hay mucha gente que opina. Por ejemplo, la cosa absurda de que hay un señor, Viggo Mortensen, nostalgioso, lagrimea, emocionado, pero vive a 15.000 kilómetros, entonces nunca va a ser perjudicado por todo el movimiento de los partidos de fútbol. O sea, nosotros proponemos a todas las personas que están interesadas y que no están de acuerdo con la rezonificación y con la consecuente construcción del estadio, que se comuniquen con nosotros y van a tener toda la información que necesiten para la inscripción a la audiencia y también para la participación. Claro, porque, bueno, digamos que ese estadio está previsto que sea para 46.000 personas, cuando haya partidos de fútbol una vez cada 15 días. Y pero, más para los recitales, sí. 60.000 personas para cuando haya recitales, que ese es el gran negocio, como vos comentaste, acá en Villa Crespo, en el megaestadio Movistar Arena, que te imaginás 3 y 4 veces por semana, sí, lo que significa. Además, no sé ustedes, no sé cuántos años hace que vivís en el barrio, yo viví hasta mi juventud allí, y hoy no es el mismo barrio que hace 40 años. No, por supuesto, la población es otra, el estilo de vida también es otro. Inclusive si el que quiera escuchar, ¿no?, como siempre, quien quiera oír que oiga, hay muchas personas que por ahí no hace tanto que viven y han decidido venirse a Boedo por las características del barrio. Porque es un barrio tranquilo, es un barrio que podríamos describir todavía como de casas bajas, si bien hay edificios, pero bueno, no es la cosa así tumultuosa de otras zonas, ¿no? Y pensar en la instalación de un estadio de esas características es una distorsión absoluta de la vida de la gente. Además, hay otro tema que también es muy importante de considerar, que es la existencia de dos torres, que ya pondría en peligro la estructura en la época de la construcción, porque, bueno, yo no lo sé técnicamente, pero es muy fácil imaginar qué va a implicar la construcción de semejante mole, ¿no es cierto? Bueno, sonido, muchas cosas que van a poner en riesgo ya desde ese primer momento esas torres. No digamos después lo que va a significar para los habitantes de ese lugar cuando el estadio esté en funcionamiento, cuando haya o hubiera, esperemos que no sea así, lo que implica la vida de semejante lugar. Y por supuesto que los intereses que hay son intereses económicos, ¿no? Porque si bien lo que se dice es una reparación histórica, y por supuesto que es probable, bueno, yo desconozco detalles, que San Lorenzo haya sido damnificado, avasallado por el gobierno militar, pero la reparación sería en todo caso que San Lorenzo volviera a tener lo que tuvo, que no era un megaestadio de las características de que él pretende construir ahora, ¿no? Por eso nosotros insistimos en la importancia de la participación de los vecinos, de los vecinos reales, las personas que vamos a ser afectadas por la existencia de ese estadio, ¿no? No por los que viven en otros barrios y menos aún por aquellos que viven a 15.000 kilómetros, ¿no? Entonces que podamos participar en la audiencia pública, que podamos expresar el porqué de nuestra negativa, que insisto, no es una negativa caprichosa, tenemos fundamentos. Por otra parte, esta rezonificación es algo falaz, porque hablan de que haya escuelas, que haya bibliotecas, sala de salud. Todo eso es función y misión del gobierno, que no tiene por qué renunciar a ellas. Entonces, que el gobierno haga lo que le corresponde, porque no necesita una rezonificación para llevar a cabo esas obras y tomar la decisión política de concretarlo, ¿no? Sí, bueno, yo puedo dar el ejemplo para que lo tengan ustedes también como fundamentos. Cuando fue lo del Movistar Arena, la construcción, y que hubo también una modificación del proyecto original, en el proyecto original se hablaba de un mini estadio de para 10.000 personas, la construcción de una escuela y la ampliación de la sede social del Club Atlanta. Bueno, después se modificó con la complicidad de prácticamente todos los bloques, se amplió a 16.000 personas el estadio, de 17.000 metros a 25.000, y por supuesto la escuela nunca se hizo. Claro. Entonces digo, ¿quién garantiza que ahora ellos hablen de todo esto que van a construir y después no lo hagan? No, por supuesto, pero por otra parte yo insisto en esto, que no hace falta una rezonificación para hacer escuelas, para hacer bibliotecas, para hacer espacios verdes, que son imprescindibles, carecemos de espacios verdes. La comuna es una de las que tiene menos superficie. Entonces, todo eso es función del gobierno y no necesita de una rezonificación para llevarlo a cabo. Insisto, es función y es misión del gobierno dar espacios verdes, escuela, educación, salud, etcétera, todo lo que implica la vida digna de los vecinos. Sí, sí. Además, otra falacia es que se habla de que ahí se va a construir una escuela, San Lorenzo, pero que es obvio, como tantas escuelas tienen clubes de fútbol, no son gratuitas, son privadas, por supuesto. Son privadas. Claro. Entonces, si se habla, hay que hablar de todo. Sí, está hablando de eso, estamos hablando con María Alem, que es vecina del barrio de Boedo y que integra el grupo de vecinos, ¿no?, de Villa Crespo contra el estadio. Decíamos que se abrió el 28 la inscripción. Y la inscripción es hasta el día 19. 19 y el 24 comienza, seguramente. Exactamente. Según la cantidad de inscriptos, se puede prorrogar como pasó con la audiencia de Costa Salguero, ¿no? Sí, esa fue paradigmática. Ojalá tuviéramos algo similar, pero con los vecinos realmente de Boedo, con aquellas personas que vamos a ser legítimamente afectadas por esa construcción, por esa mole que quieren ponernos con todo lo que implica y lo que va a implicar además el funcionamiento. Entonces nosotros invitamos a los vecinos a que se conecten con nosotros para tener toda la información o el asesoramiento que puedan necesitar para inicialmente inscribirse y después para participar, ¿no? Entonces pueden hacerlo en vecinosnoalestadioenboedo@gmail.com y tener un contacto inicial como para tener toda la información y el asesoramiento que puedan requerir para poder participar de esa audiencia. Bien, lo vamos a seguir esto porque es parte de lo que hacemos en nuestro programa, que es la defensa del bienestar de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Que nos tiene bastante a maltraer la reta permanentemente. Así, ¿no? Así es. Y como si no fuera suficiente, quiere empeorarlo, ¿no? Entonces, no a la rezonificación y no, por supuesto, a la posterior construcción de un estadio multifunción como el que pretenden colocar allí. Bien, te agradecemos la comunicación, María. Ya vamos a seguir en contacto contigo o con otros vecinos o vecinas. ¿Cómo no? Que quieran también y que necesiten expresar. Y cuando comience la audiencia pública, también vamos a estar allí siguiéndola. Gracias, buenas noches. Al contrario, somos nosotros quienes agradecemos, muy amable, muchas gracias. Bien, escuchábamos a María Allen, que es vecina e integra el grupo de Vecinos Unidos por Boedo. Y ahora vamos a cerrar con esto último, que ellos, la Asamblea de Vecinos Unidos por Boedo, hizo una presentación en la legislatura de un proyecto para que se llame a un referéndum obligatorio y vinculante a los habitantes de la zona de la Ciudad de Buenos Aires para que opinen respecto a la ley que habilitó la construcción de un nuevo estadio del club con capacidad para 46.000 personas. Dice que esta consulta tiene que ser sectorizada, obligatoria y vinculante con la pregunta: ¿está usted de acuerdo con la modificación del código urbanístico para permitir el emplazamiento de un estadio multipropósito, deportivo y mega eventos musicales y culturales con capacidad para 42.000 personas en el predio ubicado en Avenida La Plata, 1624? Bueno, esto lo hizo en base a un artículo que hay en la Constitución que habla de consultas vinculantes, referéndum. Esperemos que esto lo aprueben. Ya, por ejemplo, Marta Martínez, la legisladora de Autodeterminación y Libertad, ya le dio su visto bueno, también acompañó esto. Esperemos que otros legisladores y legisladoras también lo acompañen, porque en realidad ellos lo que piden es que no sea una consulta de todos los hinchas de San Lorenzo, de todos los que están en cualquier lugar del país y del mundo. Quieren que sea en un ámbito alrededor de 7 cuadras a la redonda de lo que va a ser el estadio, que es lo más lógico porque van a ser los directos perjudicados. Bueno, Nacho, nos vamos. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Nachito González, ahí en la retaguardia. Gracias a nuestros amigos oyentes y compañeras y compañeros de la NDR 103.9. Nos vamos. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas, y nos vamos con un temita de Bee Gees. Nacho, gracias. Chau.